is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María España. Comienzo con una frase enviada ayer por la noche a las redes sociales. ¿No habrá una voz inocente que se atreva a gritar «El rey va desnudo»? Y esta frase está lanzada a propósito de una de esas noticias que no ocupan espacios importantes en los teletipos, que más bien están en las páginas de relleno, pero que va siendo un goteo por aquí y por allá constante en esa presión de la ideología de género de ir impregnando toda la sociedad. Es como si se estuviese cambiando el agua de la pecera sin que se diesen cuenta los peces, ¿no? Y para cuando se percatan de ello, los peces dicen, pero si esto no es agua, estamos en medio de suero, esto no es agua, ¿no? Sí, a veces hay una especie de ideología dominante que es la ideología de género, que está pretendiendo, desde una ideología, desde una legislación, cambiar la antropología, ni más ni menos, ¿no? Entonces, resulta que hemos conocido, pues, que en Corea del Sur, a propósito de los Juegos Olímpicos, ¿no?, de Corea del Sur, bueno, pues ya se ha tomado la decisión de que los hombres, los varones biológicos, podrán competir como mujeres, ¿eh?, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea. Ya, digamos, el Comité Olímpico Internacional así lo ha dictaminado, ¿eh?, que los atletas transgénero podrán participar en los Juegos Olímpicos, cada uno en la categoría masculina o femenina en la que él se sienta. Así, sin más, ¿eh? O sea, el Comité Olímpico Internacional ha introducido eso ya. Esto viene a la misma línea de lo que ya en algunas naciones había ocurrido. Por ejemplo, en Nueva Zelanda había sido muy llamativo el hecho de que, pues, había habido un levantador de pesas, Lauren Hubbard, que había venido participando en la categoría masculina sin mucho éxito, ¿eh?, y decidió, bueno, pues se manifestó como transgénero y decidió presentarse como mujer en el campeonato femenino de Nueva Zelanda, ¿no? Y allí, pues, quedó campeón, claro, ¿eh? Quedó campeón y es el campeón nacional de Nueva Zelanda. Allí hubo un movimiento de protesta de las mujeres que competían con él, pero inmediatamente les hicieron callar, ¿no? Porque, claro, allí el presidente del Comité Olímpico de Nueva Zelanda pues dijo, oye, aquí tenemos que acatar las reglas, ¿eh?, y este dice que es mujer y punto. Pues él es el campeón femenino de levantamiento de pesas en Nueva Zelanda. Bueno, esto que lo veíamos, esto aconteció en marzo del 2017, ¿no? Nos pareció una cosa absolutamente, vamos, casi digna de parecer un chiste. Bueno, pero es que resulta que ahora ya han pasado, fijaros, poquísimos meses, Y de chiste nada. O sea, ahora en Corea del Sur el Comité Olímpico Internacional dicta, que los atletas transgénero, cada uno podrá, pues, decidir en qué categoría es en la que compite, en la masculina o la femenina. Y esto ocurre en una sociedad en la que dice, bueno, ¿quién dice algo al respecto? Cuidado, no abras la boca, porque aquí el que abra la boca va a ser inmediatamente, pues, acusado de ser un homófobo, de no comprender las nuevas sensibilidades, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, la pregunta que yo planteo en el mensaje enviado ayer a redes sociales es: ¿no habrá una voz inocente que se atreva a gritar "el rey va desnudo"? Porque todos recordamos ese cuento titulado, tiene dos títulos, ¿no? El traje nuevo del emperador, o también es conocido como El rey desnudo. Es un cuento de hadas danés, escrito en 1837, ¿no? A modo de fábula, que lo que pretende transmitir, ¿no? Pues es la advertencia de que no tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad, o lo que todo el mundo dice que cree que es verdad, ¿no? Ese cuento viene a decir que había un rey, un emperador, que era, pues tenía fama de ser alguien que se preocupaba mucho por su vestuario. Tenía fama de decir que él era el rey que mejor vestía del mundo, ¿no? Y entonces, pues hubo allí unos espabiladillos que le dijeron que ellos fabricaban la tela más suave y delicada que pudiera imaginarse nada. Una prenda tan especial que era invisible para los estúpidos, para los incapaces, para su cargo. Únicamente aquellos que tenían gran sensibilidad eran capaces de percatarse de esa tela. Bueno, pues estos espabiladillos eran unos pícaros que lo que hacían era, pues, construir, recibir un montón de dinero para construir esa supuesta tela que en realidad no existía, y hacían como si se la probaban al rey. El rey no la percibía, por supuesto, no la veía, pero tenía vergüenza de decir que él no la veía, porque entonces él era el tonto. Ahí para terminar de completar su jugada, pusieron algunas personas que decían que sí, que la veían. Entonces, claro, el rey decía, pues yo no la veo, yo tengo que ocultar diciendo que la veo. Toda la cámara le pasaba lo mismo, todo el mundo le decía al rey, pero qué bien le queda a usted este traje, qué bien. Nadie se atrevía a decir, yo no lo veo, porque entonces el tonto era él. Y así salió a la calle el rey desfilando desnudo, mientras que todo el mundo le decía, pero qué traje tan hermoso tiene el rey, y nadie se atrevía a decir, pues yo lo veo desnudo, ¿no? Hasta que pasó por ahí un niño y dijo, pero si va desnudo, si el rey va desnudo. Y entonces todo el mundo empezó a decir en voz alta lo que había estado censurándose, pues es verdad que va desnudo. Entonces la pregunta es, ¿y no habrá una voz inocente que se atreva a gritar "el rey va desnudo"? Porque es curioso, ¿no?, que en esta materia de pretender rediseñar, ¿no?, hacer una especie de operación de ingeniería antropológica en la que desde unas instituciones internacionales se rediseña lo que es la antropología, ¿no? Bueno, pues es que el mundo permanece en silencio porque parece que no existe la inocencia suficiente de ese niño que mira alrededor y dice, pero estáis tontos todos, pero no veis que va desnudo. Ciertamente esa propuesta de la ideología de género de pretender rediseñar, ¿no?, el concepto de hombre, mujer, de familia, de matrimonio, es verdaderamente algo, es una ceguera colectiva que nosotros tenemos que pedir a Dios que nos dé la gracia, la inocencia del niño que diga, pues yo lo veo desnudo, yo creo que el rey va desnudo. Bueno, pues esta es la entradilla de este programa de hoy, de este programa de Sexto Continente. Un programa que tiene también la característica de tener su presencia en las redes sociales. De hecho, ya habéis visto que he comenzado pues comentando este mensaje enviado a redes ayer, en Instagram y en Twitter con la cuenta @obispomunilla, en Facebook con el muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y bueno, pues programas anteriores y otros muchos recursos los tenéis a vuestra disposición en la página web enticonfio.org. Y también decir pues que en el podcast de Radio María los programas anteriores también los encontráis, Vamos a ver qué tema he elegido en el día de hoy. Estamos aquí en vísperas ya del inicio de la Cuaresma. Dios mediante, comenzamos la Cuaresma en pocos días. Y el Señor nos llama a hacer penitencia, a hacer ayuno. ¿Cuál es el ayuno que agrada al corazón de Dios? Voy a hablar de uno en concreto, de un tipo de ayuno que agrada al corazón de Dios. Quiero desarrollar brevemente un decálogo para gobernar la lengua. Sí, a Dios le agrada ese ayuno de gobernar la lengua. Quizás en nuestros días también teníamos que decir gobernar la lengua y gobernar el dedo, porque hoy en día a través de las redes sociales tenemos un dedo fácil, un dedo rápido, y decimos cosas demasiado ligeras y demasiado rápidas. Gobernar la lengua o gobernar el dedo hoy en día casi son dos sinónimos. Decálogo para gobernar la lengua. Digo la fuente en la que me he inspirado, por si alguien quiere verlo con más profundidad. Yo me he inspirado en esta fuente y la transmito un poco a mi manera, ¿no? O sea, me tomo la libertad de seleccionar cosas y de adaptarlas. La fuente de la que parto es un libro llamado El combate espiritual, del padre Lorenzo Scupoli. En uno de sus capítulos habla, pues bueno, de cómo gobernar la lengua. Vamos a hablar de este decálogo para gobernar la lengua. No sé si sabéis que hay un capítulo en la Sagrada Escritura que posiblemente sea novedoso, para la mayoría de nosotros puede ser novedoso esto que voy a decir. Y eso que llevamos mucho tiempo escuchando la Sagrada Escritura, etcétera, pero hay muchos pasajes de la Sagrada Escritura que son una sorpresa para nosotros, ¿eh? ¿Sabíais que hay un capítulo en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, que habla de esto de gobernar la lengua? Sí, es el capítulo tercero de la Carta de Santiago. Es un capítulo curioso que os va a sorprender, ¿eh? Capítulo tercero dice: no os constituyáis muchos en maestros, hijos míos, pues sabemos que nosotros recibiremos una sentencia más severa, porque todos faltamos a menudo. Si alguien no falta en el hablar, es un hombre perfecto, capaz de controlar también todo su cuerpo. A los caballos les metemos el freno en la boca para que ellos nos obedezcan, y así dirigimos a todo el animal. Fijaos también que los barcos, siendo tan grandes e impulsados por vientos tan recios, se dirigen con un timón pequeñísimo por donde el piloto quiere navegar. Lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano pequeño, pero alardea de grandezas. Mirad, una chispa insignificante puede incendiar todo un bosque. También la lengua es fuego, un mundo de iniquidad. Entre muchos miembros, la lengua es la que contamina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia, pero ella es quemada, a su vez, por la ajena. Pues todas clases de fieras y pájaros, de reptiles y bestias marinas, pueden ser domadas, y de hecho lo han sido por el hombre. En cambio, la lengua, nadie puede domarla. Es un mal incansable cargado de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, creados a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Esto no puede ser así, hermanos míos. ¿A qué es sorprendente este capítulo tercero de Santiago, del cual he leído así la primera parte? ¿A qué es sorprendente? Pues sí, es curioso, ¿no?, que dice el apóstol Santiago: oye, que los seres humanos son capaces hasta de dominar las fieras. O sea, que doman leones y no son como es capaz de dominar la propia lengua. Vaya problema, ¿no? Este es un tema serio. Y el propio Salmo 18 dice: que te sean agradables las palabras de mi boca, Señor, y para ello, que te sean agradables los pensamientos de mi corazón. O sea, que educar la lengua también en el fondo es educar el hombre interior, ¿eh? Porque todo está unido, todo está unido. En el fondo, el que gobierna la lengua, obviamente está gobernando su mundo interior, ¿no? Bueno, entonces, decálogo para gobernar la lengua, ¿eh? Yo de una manera breve y concisa lo voy desarrollando. Primero, el demasiado hablar, el hablar en exceso, proviene casi siempre de una falta de dominio de nosotros mismos. ¿Mm? Casi siempre, ¿eh? Así como al que le cuesta controlar la lengua, lo más seguro es que le cueste también controlar otras inclinaciones interiores. Pues digamos que, ¿dónde están un poco las causas? El mucho hablar proviene, el demasiado hablar proviene, pues porque se suele ser insensible hacia los demás, y entonces únicamente uno se escucha a sí mismo, porque no tiene la sensibilidad de amar a los demás, y por lo tanto estar atento a sus palabras, sino que yo tengo insensibilidad hacia los demás, ¿no? Y además detrás de eso también se puede esconder un egocentrismo de pretender que todo gire en torno a mí. O sea que, vamos a ver, que detrás del mucho hablar, del demasiado hablar, casi siempre hay una falta de dominio de nosotros mismos. Segundo lugar, que es que además hablar demasiado trae consecuencias dañosas. Consecuencias en las que tenemos que estar, o sea, en las que nos jugamos mucho. Por ejemplo, en el fondo, igual no nos damos cuenta de esto, pero el que habla mucho, de eso se suele derivar la inacción. Mucho hablar y poco hacer. Mucho escandalizarse, rasgarse las vestiduras, pero luego no actúas, lo dejas todo como estaba. De esto hay mucho. Me lamento esto, no sé qué, no puede ser, ya. Cuanto más te lamentes, menos haces. Todo es todo típico. Al final, ese hablar por demasía es un desahogo, pero no haces lo que está en tu mano poder hacer. La pelota está en tu tejado y tú pretendes despejarla únicamente lamentándote. O sea que te lleva a la inacción. O sea, a los pecados por omisión. Y también te lleva, pues eso, a pronunciar inútiles, incluso a decir mentiras, exageraciones, a ser indiscreto, porque obviamente hablar demasiado es un riesgo muy grande, un riesgo de que hablo mucho y las probabilidades que tengo de ser indiscreto, de contar lo que debería de haber callado, de decir como seguro lo que es una cosa que está absolutamente por demostrar, etcétera. O sea, entro en un montón de riesgos de este tipo, Esto es más evidente. Pero ojo, lo anterior que he dicho igual no se ve tanto. O sea, del mucho hablar después viene la inacción. Tercer, punto de este decálogo para gobernar la lengua. Bueno, es importante también tener la sensibilidad para no alargarnos hablando con los demás, cuando obviamente les estamos cansando. No canses al personal. Esto casi es un consejo, casi de comunicación. Ya no es únicamente un consejo de tipo moral, es un consejo de comunicación. A ver, ¿de qué te sirve estar cansando a los que te escuchan? Esto se le podría decir hasta al predicador, por cierto, se nos puede decir a nosotros perfectamente. El Papa, ya sabéis que es muy sensible a esto. Es decir, a ver, tú, si no te alargues cuando ves que estás cansando a la gente y eso no ayuda a que tenga capacidad receptiva hacia lo que estás diciendo. Y es posible que haya gente muy educada que escucha con una aparente atención a quien le está metiendo un rollo, ¿no? Pero que obviamente no estamos ayudando para nada, ¿no? Lo importante es lo bueno si breve, dos veces bueno. Nuestro hablar tiene que ser un hablar en el que siempre dejemos ganas, o sea, nos quedemos con hambre de volver a encontrarnos, con hambre de seguir creciendo en el descubrimiento de la verdad. No generar indigestión, no generar cansancio. Esto creo que es importante, es decir, que conmigo no se va a terminar el conocimiento, o sea, esa persona conmigo no va a ser el único encuentro que tenga en la vida, ya será encontrando más veces conmigo o con otras personas, yo no la voy a indigestar, ¿no? O sea, el riesgo de ser pesado, de pretender decirlo todo, todo, en el primer momento es un error tremendo, es no tomar en cuenta la pedagogía que tiene Dios, que hace que vayamos creciendo poco a poco. O sea, deja que esa persona vaya creciendo. No pretendas tú en este momento decirlo todo. No seas pesado. Cuarto punto del decálogo. Cuidado con el énfasis. Cuidado con el exceso de énfasis en nuestras palabras, ¿no? En exagerar con el énfasis, que a veces puede ocurrir eso, ¿no? Se resulta que yo digo una cosa, pero le pongo un énfasis, un superlativo. A veces hay personas que son muy dadas al superlativo, ¿no? Eso es un riesgo, porque del superlativo así, ¿no? Se puede ocurrir que estemos deformando la proporción de las cosas, estemos, pues eso, viendo una montaña donde hay un pequeño montículo. Cuidado con el énfasis, porque puede ocurrir que también detrás de él se esté escondiendo un ser yo un poco el protagonista en la manera de contar las cosas. Cuando uno es un poco exagerado, pues eso, está provocando que genera más atención. Porque claro, contar algo así muy enfatizado, muy enfatizado, entre comillas, muy exagerado, pues de alguna manera reclama más atención de los demás, ¿no? Y esto es vanidad. O sea, cuidado con el énfasis. Es mejor ser, digamos, parco, parco en nuestra forma de hablar. La verdad se impone por su propio peso, no por los superlativos que yo vaya a utilizar. Ojo con mis superlativos. Quinto punto de este decálogo sobre cómo dominar la lengua. No hablar en exceso de uno mismo, ni de mis cosas. Cuidado con eso. Esto es un punto muy clave, muy importante. Solo cuando hay una verdadera necesidad de hacerlo, ¿no? Y además en estos casos hay que hacerlo con moderación y lo más breve posible. Y ni siquiera hablemos, fijaros bien, ni siquiera hablar demasiado de uno mismo para despreciarse o disminuirse. Porque también la vanidad es tan astuta que a veces se disfraza de humildad y dice, yo es que soy un pecador, yo es que soy un tal, sí, pero tú eres un pecador, pero estás continuamente hablando de ti mismo. Porque lo que nos gusta es aparecer y ser protagonistas, ¿no? Y a veces incluso para eso la vanidad usa el disfraz de la humildad, de la humildad. O sea, hablar en exceso de uno mismo, pues es una tentación obvia, es una tentación. Lo cual tampoco quiere decir que uno tenga que ser opaco, no, opaco no. Pero tener más prontitud, ¿no?, para estar atento en la conversación a los demás que a lo mío. O sea, que esa pretensión de que las conversaciones giren en torno a voy a contar lo mío, es una señal bastante obvia y elocuente de nuestro propio mal interior. Bueno, pues como hemos llegado al Ecuador, porque ya son las 5... son las 5 primeras indicaciones o consejos de este decálogo, escuchamos este canto, esta canción de La Voz del Desierto, Él me vuelve a levantar. Supongo que conocéis muchos de vosotros que La Voz del Desierto pues es un grupo musical de la diócesis de Alcalá de Henares. Escuchamos este canto, Él me vuelve a levantar. tratar de perdonar, me recreo en el rencor, que es esta contradicción que no me deja vivir. Estoy loco por salir de esta extraña situación. Solo la gracia nos puede liberar de nuestras contradicciones interiores. Estamos en esta edición de Sexto Continente presentando un decálogo para gobernar la lengua. Decía también para gobernar el dedo, porque también hoy en día las redes sociales son una manera, a veces, son un lugar en el que se expresa con mucha evidencia, ¿no?, esa falta de gobierno de nuestra forma de expresión. Paso al punto sexto. Del prójimo o se habla bien o no se habla. O hablar bien o callar. Que si hablamos algo tiene que ser para mejorar el silencio. Si no, mejor callar. Bueno, a este propósito, pues obviamente aquí esa referencia que hace Jesús en el capítulo séptimo de San Mateo: no juzguéis y no seréis juzgados, la medida con la que juzguéis, con la que midáis seréis medidos, etcétera. Pues obviamente son palabras básicas, ¿no? Básicas. Entonces la verdad es que cuando hablamos mal de los demás, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? A ver, ¿yo qué provecho saco de esto? ¿Qué provecho saco de esto? Además estoy de alguna manera haciendo algo muy grave, que estoy poniéndole a la persona que me escucha en situación de poder fácilmente caer en el rencor, en la antipatía hacia esa persona de la que yo hablo mal. O sea, le puedo estar haciendo cómplice de un pecado, o incluso que ella cometa más pecado que yo, porque yo igual estoy hablando mal de una persona, igual sin mucho rencor, y ella le coge más rencor con lo que ha escuchado por mi parte. Pues es que estoy haciendo algo muy que puede causar un gran daño, ¿no?, con ese hablar mal del prójimo. En este libro en el que me estoy inspirando, El combate espiritual, del padre Lorenzo Scupoli, curiosamente da un par de consejos muy graciosos, ¿no? Dice, mira, cuando alguien te está hablando mal de otro, te empieza a hablar mal de otro, ¿tú cómo tienes que actuar? Y dice, mira, dice un sabio de la antigüedad, tú pon cara triste, pon cara muy triste, como si te ibas a poner a llorar, ¿no?, cuando el otro se pone a hablar mal de alguien. Pon cara muy triste. Y si ves que con eso no sirve para cortarle, pues le puedes decir, oye, ¿y nosotros qué ganamos con decir esto? A ver, ¿qué gano yo con decir esto? Desahogarnos. Es que solo con desahogarnos es un desahogo que va a traer consecuencias negativas, ¿no? ¿Qué gano yo con decir esto? Séptimo punto del decálogo. Hablar, manifestar, proclamar los dones de Dios y sus obras. Hablar, proclamar las maravillas de Dios, contar las obras buenas de Dios. Dice el ángel Rafael a Tobías, no hay que avergonzarse jamás de contar los favores que se han recibido de Dios. Bendecid al Señor. Criaturas del Señor, bendecid al Señor. Qué bueno es Dios contar sus dones y sus gracias, ¿no? Si estos callan, gritarán las piedras. Pues sí, Señor, las cosas buenas hay que contarlas. Una manera también de no criticar es contar lo bueno. Contar lo bueno. Y ojo, tened también cuidado con esto, porque es que el demonio es muy astuto. No está siempre contando lo bueno que Dios ha hecho conmigo. No, ojo, conmigo no, con todos, Con todos. Toda buena conversación acerca de Dios oigámosla con gusto, con gusto, ¿eh? Los testimonios de conversión de los demás, seamos muy, muy, digamos, acogedores de ellos, ¿no? Pues las noticias de buenas, positivas, de los testimonios, ¿no? Que de personas que en la vida obran positivamente, eso que a veces algunos llaman crónica blanca. Bueno, pues usted póngale el color que quiera, pero hablar de lo positivo, subrayarlo, bendito sea Dios, ¿no? Octavo punto de este decálogo. Dice con gracia, ¿no? Antes de hablar, conecte el cerebro. Obviamente, este consejo, ¿qué quiere decir? Que hay que acostumbrarse a que cada palabra, o sea, que llega a nuestros labios, o sea, tenga también un momento de reflexión. Primero, reflexionar interiormente. Eso que dice nuestro refrán, piénsalo 10 veces, ¿no? Piénsalo 10 segundos, cuenta hasta 10 antes de hablarlo, ¿no? O sea, es decir, ten tu momento de reflexión. Cambiaría mucho las cosas, obviamente, ¿no? Si uno tuviese esa capacidad de contar hasta 10, que tuviésemos la capacidad de reflexiva, ¿eh? Cuando alguien habla antes de haber reflexionado es un peligro inmenso, ¿no? Si se razona calladamente, se llegará a la conclusión de que muchas cosas no debemos de decirlas. Si uno tuviese ese momento de reflexión, seguro que muchas cosas no se dirían, otras se dirían de otra manera, y se dirían cosas que a veces estamos callando. Es muy difícil ser impulsivo y que uno discierna convenientemente en esa impulsividad, muy, muy difícil. Luego, las personas que tenemos, ¿no? Pues esa forma impulsiva de ser, tenemos que tener una mortificación. Tenemos a nosotros mismos que someternos a una especie de freno. Cuando alguien, pues por ejemplo, ¿no? En la utilización de las redes sociales, él sabe que él es impulsivo y sabe que fácilmente se arrepiente de cosas que envía. Conviene que antes de enviarlas tenga alguna persona al lado suyo con la que pueda aconsejarse. Hoy, por ejemplo, que en el WhatsApp, ¿no? Que en el WhatsApp se pueden durante unos minutos borrar los mensajes que he mandado a alguien. Le he mandado un mensaje y me he arrepentido de lo que le he dicho. Ah, cojo y lo borro. Te hace gracia porque te das cuenta que las personas que son impulsivas, pues en el WhatsApp se ve mensaje borrado. O sea, porque obviamente no han tenido la reflexión suficiente antes de enviarlo, ¿eh? Bueno, y bendito sea Dios que han sido humildes a posteriori, aunque sea, y lo han borrado, ¿eh? Bendito sea Dios. Pero que, esto es importante, deberíamos de tener un consejero, ¿eh? Un consejero que contraste las cosas antes de enviarlas. Antes de decirlas es más fácil, es más difícil, ¿verdad? En el fondo, ese consejero que nos tiene que dictar si lo que vamos a hablar es prudente, es nuestra propia conciencia, en reflexión y en conversación con el Señor. Los directores espirituales, es bueno que también en nuestra, pues en nuestro acompañamiento espiritual, podamos preguntar a las personas que acompañamos, oye, ¿cuántas abstinencias de la palabra has hecho, ¿no? en tu vida? ¿Tienes la costumbre de hacer abstinencias de la palabra? Porque es obvio, ¿no? Que el que domina la lengua logrará interiormente los impulsos. Y nosotros decimos, ¡ay, qué pena! He perdido la oportunidad de callar algo que no debía de haber dicho. Es bueno que nosotros digamos esto, aunque sea a posteriori. ¡Qué pena! He perdido una oportunidad de callarme que hubiese sido muy agradable al corazón de Jesús. Eso también, esta reflexión, aunque sea después de haber metido la pata, es muy importante para la próxima. Qué pena, he perdido una oportunidad de callarme que hubiese agradado mucho al corazón de Jesús. A posteriori también esto es interesante, muy interesante. Es una reflexión a posteriori que facilitará la siguiente oportunidad. Noveno punto del decálogo. Noveno punto. Bueno, pues esto es un poco como incluye varios puntos anteriores, ¿no? Valor del silencio. Valor del silencio. Dice el primer biógrafo de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Era un hombre de pocas palabras cuando se hablaba de temas mundanos. pero cuando se trataban de temas religiosos y espirituales, hablaba con entusiasmo. Curioso esto, ¿eh? Un hombre que hablaba poco de temas mundanos, pero sin embargo, cuando hablaban de temas espirituales, ahí hablaba con entusiasmo. A ver si a mí me pasa lo contrario, Dice uno, jo, cachi, a mí me pasa lo contrario, oye, que yo cuando se habla de temas espirituales, bueno, pues ahí escucho. Ahora, se habla de fútbol y ahí yo me meto, tal, esto, el piqué, lo otro. A ver, vamos a ver, pero ¿por qué esa desproporción? Eso no tenía que encenderme las luces rojas. ¿Cómo es posible que con temas baladís, no, allí hable yo del humano, de lo divino, diserte, y luego llegan los temas en los que nos va la vida, ¿no? Nos va la vida eterna, y allí veo me quedé calladito. Quiere decir que mi corazón tiene que purificar mucho sus valores, y tenemos que meditar para ello las grandes ventajas que se consiguen callando de cosas que son baladís, porque claro, ahí me pongo yo a hablar, pues eso, dicho de fútbol, ¿no? Ala, pues asa, como si yo fuese un doctor en la materia, venga, hablando de eso, si estoy hablando de cosas que luego si será la mitad de la mitad de la mitad, vamos, ¿no? Vete tú a saber, lo que yo sepa lo sé porque algo que han contado, bueno, yo sabré lo que a ellos les ha interesado que yo sepa, y estoy hablando yo como si lo supiese todo, ¿no? Si es que es mucho mejor callar, entre otras cosas, porque el silencio ayuda al recogimiento interior y ayuda al dominio de sí. Unos estudiantes universitarios le pidieron a un monje, fueron de retiro, ¿no?, a un monasterio, y le pidieron al monje que les aconsejara un método para aprender a dominar sus propias inclinaciones. Y el monje, por única respuesta, se hizo una cruz sobre los labios y se fue. Y les dejó a los chavales allí. Claro, les quería decir con ese signo que si lograban dominar su lengua, ya podrían dominar otras muchas inclinaciones. Sella con la cruz tus labios, como un signo de que eres consciente de que nuestra palabra debe de ser en primer lugar para Dios. Es necesario hacer un ejercicio de mortificación de manera que uno calle algo cada día. A ver, voy a ofrecerle, ¿no?, en esta cuaresma, en este momento de mi vida, voy a ofrecer, yo cada día, Señor, quiero callar algo. Voy a ofrecerte esa mortificación. Eclesiastés 5, ¿no?, dice, versículo 1, segundo, sean pocas tus palabras. Bueno. Y por último, el punto 10 del decálogo. Cuidado con el mutismo. Ahora, fíjate tú. Aquí todas las cosas hay que matizarlas. Cuidado con el mutismo. Además suele ocurrir que a algunos habría que decirle habla menos, y a otros habría que decirles habla más, claro, porque esto aquí los consejos tienen que ser personalizados. Cuidado con el mutismo. Existen también individuos que confunden el ser de pocas palabras con tener un desagradable mutismo en el trato con los demás. Y no es lo mismo, Existe un mutismo artificial, exagerado, amanerado, acomplejado, ensimismado, que lo que hace es, en el fondo, ver cómo nadan los demás y yo guardar la ropa, por ejemplo, O estar desinteresado de la vida de los demás, que en el fondo no los amo. No, es mal asunto. Estar ensimismado, mal asunto. O sea, no confundamos silencio con mutismo. Son dos cosas distintas, ¿no? Hay matices muy importantes entre una cosa y otra. Porque este mutismo suele tener algo de indiferencia, suele tener algo de rencores, suele tener algo de estar yo viendo los toros desde fuera de la barrera, no quererte arriesgar a ser juzgado por los demás, ensimismarte en tu mundo. O sea, es muy distinto a ese silencio cristiano, ese mutismo. Quien se comporta de esta manera, ¿no?, En el fondo está pecando contra el mandamiento del amor. Bueno, por lo tanto, es importante quienes tengan esta tentación del mutismo salir de él interesándose por los demás, apoyando lo que el otro ha dicho, preguntando a tiempo, mostrando interés por el tema que se está tratando. A veces hay personas que tienen que hacer una mortificación grande para salir del mutismo y ser comunicadoras y comunicativas. O sea, es curioso que a algunos hay que decirle habla menos y a otros hay que decirle habla más. Pero no es únicamente por buscar el punto intermedio, no. Es que es por ver de dónde parte dentro de ti ese hablar demasiado o de dónde parte dentro de ti ese mutismo. La cuestión no es que todo el mundo tenga que hablar los mismos minutos. No, no va por ahí el tema. La cuestión no es el reparto de minutos en el debate. No, por Dios. Puede ser normal que alguien hable más minutos y otro hable menos minutos. Puede ser normal. Pero la clave está en de dónde parte ese hablar demasiado o de dónde parte ese mutismo excesivo. Porque, como digo, pues una falta de dominio del control de la lengua, en el fondo, es indicativa, como hemos dicho en estos puntos, de una falta de dominio interior sobre nosotros mismos. En resumen, decálogo para gobernar la lengua. Creo que es una reflexión, pues que en estas vísperas de Cuaresma en la que estamos, y que el Señor quiere que nos entreguemos pues a un tiempo de penitencia, nos puede ayudar mucho en estos días previos a la Cuaresma. Escuchamos este canto de Salomé Arrizibita, Tu misericordia. Si es que soy capaz de arrancarlo. Ahí va. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón, me cambia el corazón. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón, el corazón. Te doy gracias porque me miras con amor. Te doy gracias porque escuchas mi oración. Te doy gracias por siempre, Señor. Pues tu misericordia me cambia el corazón. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón, me cambia el corazón. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón, el corazón. Llevaré tu nombre grabado en mis entrañas, llevaré tu mirada reflejada en mi mirada, llevaré la luz de tu amor por donde vaya, pues tu misericordia me cura y me restaura. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón. La misericordia del Señor nos cambia el corazón. Tenemos ahora nuestro rincón para el DOCAT. Hoy nos toca comentar el punto 31 de este pequeño compendio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuánto ha de involucrarse la Iglesia en cuestiones sociales? La Iglesia no tiene la tarea de sustituir al Estado ni a la política. Por este motivo, no propone soluciones para cuestiones técnicas de los problemas sociales. La Iglesia no hace política, sino que desde el Evangelio inspira a la política. Los papas han desarrollado en sus encíclicas sociales ideas centrales de índole social relacionadas con la remuneración, la propiedad o los sindicatos. Todas ellas han de contribuir al crecimiento de una sociedad justa. Hay tan solo un vínculo con la política en el caso concreto de los seglares cristianos, que se dedican a ella. Muchos cristianos contribuyen con sus obras y pensamientos cristianos a asociaciones, grupos y colectivos que se ocupan en nuestros días de temas sociales concretos, como por ejemplo la ayuda a los refugiados o la protección laboral. Bueno, la pregunta es, ¿no? ¿Cuánto ha de involucrarse la Iglesia en cuestiones sociales? Entonces, la respuesta tiene que ser equilibrada, ¿eh? O sea, la Iglesia tiene una doctrina social, lo cual no quiere decir una doctrina social que se desprende del Evangelio, pero lo cual no quiere decir que la Iglesia esté para hacer propuestas concretas de políticas. No, o sea, por ejemplo, la Iglesia siempre condenó el marxismo y siempre condenó, pues, el capitalismo salvaje, ¿no? Ahora, lo que no quiere decir es que la Iglesia, ella, tenga el cometido de formular una tercera vía con propuestas concretas, ¿no? Obviamente, desde la inspiración de la doctrina social, se ve claramente que el marxismo tiene que ser grandemente purificado, que el capitalismo salvaje tiene que ser grandemente purificado. Y entonces los cristianos, ellos, ¿no?, desde su opción personal, pues podrán intentar poner en marcha, pues, alternativas políticas en las que, inspirándose, ¿no?, en esos principios de doctrina social, intenten construir, pues, un modelo económico que no sea, ¿no?, ni marxista, ni tampoco responda, pues, a ese modelo que prima del capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, pero es el, en concreto, el cristiano el que tendrá que hacer esa opción, ¿eh? A la Iglesia no le corresponde ser ella la que ponga en marcha eso. Por ejemplo, pues la Iglesia critica la falta de respeto a la naturaleza, la falta de respeto, o sea, las agresiones contra la ecología. También la Iglesia critica al mismo tiempo, ¿no?, determinadas concepciones del ecologismo que no son capaces de distinguir entre la dignidad del hombre y la dignidad de la naturaleza, ¿eh? Pero digamos que a la Iglesia no le va a corresponder ser ella la que tome opciones concretas en temas técnicos, ¿no? Para eso estarán los laicos en su compromiso. Y puede ocurrir que haya cristianos laicos que, inspirados por la doctrina social, estén, pues, por ejemplo, conformen alternativas distintas. Puede haberlo, pues, porque habrá pues un margen de pluralismo en cómo concretar esas inspiraciones de la doctrina social. Pues una en una alternativa política, otro en otra. También es cierto que esto es en teoría, porque luego en la práctica, vamos a ser claros, en la práctica lo que ocurre entre nosotros, y ahora hablo yo, por ejemplo, en concreto, en nuestro contexto español, en la práctica lo que ocurre es que, la verdad es que uno de los dramas que existen es que los pocos católicos que están presentes así en la vida política, uno de los dramas que tienen es la falta de capacidad de unirse entre ellos y ser capaz de aglutinar al voto de inspiración católica, y que entre el mundo católico muchas veces lo que existe es un reino de taifas en el que, o sea, eso también es, esto lo digo como al margen ya del comentario del punto 31, sino como una cosa que ocurre en nosotros. Pero es cierto que los seglares, en su compromiso político, pues lógicamente pueden conformar pues concreciones distintas en esa interpretación de la inspiración de los principios de doctrina social, ¿eh? Bueno, dejamos aquí este punto número 31. Y ahora como este programa también tiene pues vuestro rincón, el rincón del oyente, porque el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, en él podéis hacer llegar vuestras preguntas y consultas, y hoy, aunque sea pues unos minutos, pues vamos a dedicarlo a ello. Tenemos a Mónica pues en la emisora de Madrid y le vamos a pedir que nos presente algunas de estas consultas. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Comenzamos. Un oyente anónimo comparte con nosotros. Con respecto al comentario de su programa del viernes, a propósito de la campaña del Ayuntamiento de Zaragoza, en la que explica a los jóvenes cómo consumir responsablemente las drogas, me gustaría explicar mi caso. Desde muy joven empecé a consumir hachís o porros. Estuve durante más de 10 años consecutivos consumiendo diariamente, hasta el punto de hacerlo algo cotidiano en mi vida. Esto fue así hasta que un día llegó Dios a mi vida y tocó mi corazón. Me di cuenta de que, en la medida en que me había alejado de la iglesia, había dejado de percibir que lo que yo veía como normal era contrario a lo que Dios quería de mí. Dios jamás quiere que nos hagamos daño. Volví a acudir a los sacramentos que había abandonado. Empecé a confesarme con asiduidad hasta finalmente conseguir arrancar el hábito del consumo de la droga. Fue una gran batalla y una gran victoria de Dios, porque yo había llegado a pensar que no saldría jamás de esa esclavitud. En esta gran lucha, además de la ayuda de Dios, tuve un gran aliado en la práctica del deporte, y desde entonces no lo he dejado de practicar en ningún momento. Pues bien, mi pregunta propuesta es la siguiente. Ya que el Ayuntamiento de Zaragoza dice haber optado por el mal menor en su plan de prevención sobre el consumo de drogas, ¿no debería de haber optado por promover la práctica del deporte entre los jóvenes? Muchas gracias por su programa. Se despide un oyente de su programa desde hace muchos años. Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, decir que no es cierto que se pueda recurrir a esa explicación del mal menor en la moral, ¿no? Para una campaña como esa del Ayuntamiento de Zaragoza, de la que, a ver, vamos a hacer campaña a los jóvenes de cómo, ya que no dejáis de drogaros, vamos a hacer una campaña de cómo por lo menos consumir la droga responsablemente. Tú pica bien la droga, que no, o sea, bueno, y ese tipo de consejos, ¿no? A ver, eso no es el mal menor. El mal menor, la doctrina del mal menor en materia moral, pues únicamente es entendible cuando no existe otra alternativa. Entonces hay un mal menor cuando no existe una alternativa. O sea, aquí existe una alternativa, ¿no? Y la alternativa es que el corazón de esos jóvenes, o sea, a ver, no tomarlos por tontos, no tomarlos por incapaces, ¿eh? A ver, porque es que en el fondo hay una falta de esperanza en los jóvenes, una falta de creer en ellos, ¿eh? Es tomarlos por borregos, ¿eh? El que alguien haga ese tipo de campaña, ¿eh? A tener esperanza en el corazón del joven, ¿eh? Entonces eso no es mal menor, eso es un error grave, ¿no?, de planteamiento, que es básicamente la palabra que di yo el programa anterior, ¿no? Pero además también yo creo que lo que dice el oyente, aparte de ser un testimonio bello y hermoso de cómo Dios actúa en las personas, es también lo que viene a decir este testimonio, es que los males morales se imponen, se introducen en nuestra vida por carencias. Es decir, vienen a ocupar el puesto que tenía que ocupar Dios, vienen a ocupar el puesto que tenía que ocupar la familia. Los males morales se imponen por defecto siempre, por defecto. Entonces, también, ojo, el deporte como valor positivo, como salir de ti mismo, emplear tus energías en algo de provecho, o sea, es algo positivo, ¿no? Luego, recuperar el terreno del vicio, pues tenemos que introducir alternativas reales, ¿no? Entonces, lo primero es Dios. Solamente cuando Dios se hace presente en nuestra vida es capaz de quitar el terreno del vicio, pero obviamente esa presencia de Dios tiene que ser encarnada en aspectos determinados, ¿no? Encarnada en la familia, encarnada y en el deporte, pues sí, o sea, bendito, digamos, testimonio pues de este joven que dice: para mí en mi combate contra la droga el hacer deporte ha sido también un instrumento del que me he servido, es un combate, es que a mí me apetece quedarme aquí. Es que es totalmente lo contrario de la cultura del porro. La cultura del porro es: ala, me quedo tumbado. Yo recuerdo una anécdota de mis años de párroco de Zumárraga, y es que había quedado con una joven que sabía que fumaba porros, había quedado con ella para hablar, y claro, mi intención era pues intentar invitarle a salir, ¿no?, de esa adicción. Había quedado con ella. Y se me presentó casi una hora más tarde a tomar un café. Entonces, hablando con ella, ella se defendía, ¿no? Pues si esto de tomar porros no es nada, José Ignacio, pues si no es nada. Hasta que de repente le pregunté: oye, ¿por qué has venido una hora tarde a nuestro encuentro? Y claro, ella se me quedó cortada. Dijo: es que después de comer me he tomado un porro y me he quedado tumbada. Y yo, ¿te das cuenta? O sea, ¿te das cuenta cómo aquí existe una dinámica en la que tú no eres dueño de ti mismo? Y es que hacer deporte, obviamente, es coger las riendas. Es decir, fíjate, me levanto, me pongo un chándal, venga, salgo a correr. Cuando lo que me apetecía era... Es que, claro, es el ayer contra. Es que necesitamos recursos en los que nos ayuden a dominarnos a nosotros mismos, ¿no? A que el Señor pueda ser el Señor de nuestra vida. El ayer contra es... necesita instrumentos. Y el deporte puede ser uno de ellos. Luego, buena indicación de este oyente. Bueno, perdón, porque tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace, it's a beautiful...